La pasada semana comenzamos con sonido de lluvia. Hoy con ese sonido de un pájaro, arranca Cuaderno de Campo. En el día de hoy, ya saben, espacio que recuperamos con la nueva programación de otoño-invierno aquí en Radio Ubrique en la mañana. Y bueno, pues con ese reto para las personas que estén escuchando el sonido de este pajarillo, veremos si, además con esa participación que siempre es abundante de nuestros oyentes, saben decirnos de qué pájaro se trata, porque nosotros hablaremos al final. No voy a decir nada más porque a veces ocurre que se escapa el nombre y ya echa uno abajo el juego. Manolo Canto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Comenzamos Cuaderno de Campo con Manolo Canto, que, bueno, pues ya saben, nuestro colaborador habitual, con el que nos referimos a diversas cuestiones en el ámbito de la divulgación científica, en el ámbito de la divulgación en el campo del medio ambiente. Vamos a tener, por supuesto, numerosos temas de interés por delante. Siempre les citamos a la participación de nuestros oyentes, sugerencias, preguntas. Y bueno, pues hoy elementos que son característicos, muy característicos del otoño, porque vamos a comenzar, por ejemplo, hablando ahora enseguida de la seta, ¿no? Sí, vamos a hablar de la seta, y que, bueno, aunque en otras ediciones, en otros años hemos hablado también de esto, de la seta, pues siempre bueno pues recordarlo, los diferentes grupos de seta, y sobre todo tratarlas por grupo, de manera que podemos comparar unas con otras, y a la vez que hablamos de una, hablamos de otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del grupo de las amanitas, que es un grupo muy interesante, que, como digo, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero no está mal recordarlo, puesto que, bueno, que es un grupo muy abundante, y un grupo del que, bueno, podemos encontrar desde las setas más venenosas, más tóxicas e incluso mortales, hasta algunos de los ejemplares, pues, algunos de las especies más comestibles y de mayor valor culinario. Es un grupo, como digo, interesante y muy conocido, pero bueno, nunca está de más pues recalcar ciertas cosas, ¿no? Y vamos a hablar también de otro producto muy típico del otoño, como son las castañas, ¿no? Y además tenemos cerca de nuestra zona, la comarca del Valle del Genar, donde es un recurso bastante importante y además da un paisaje muy muy característico, ¿no? Las castañas, dentro de lo que son las setas, el grupo de las amanitas. Además, que hay que diferenciarlas muy bien. Hay desde las más comestibles, las más exquisitas, hasta venenosas y mortales. Bueno, pues ahora Manolo nos va a hablar de todo ello. Y al final del todo hablaremos de ese pájaro que acabamos de escuchar, el sonido. También muy típico del otoño. Y ya digo, no vamos a hacer más referencia, que al final se nos acaba escapando el nombre. Eso es lo que queremos que nos digan. ¿Cuál es el nombre de este ave, de este pájaro que estamos escuchando y que, como dice Manolo, es muy típico, ¿no? Su sonido de esta época, ¿verdad? Sí, se está oyendo. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que además los aficionados a la ornitología, que son muchos y nos escuchan, podrán rápidamente saber de qué pájaro se trata. Nosotros, que vamos a comenzar ya, por tanto, con el primero de esos apartados que queremos dedicar, ¿no?, en estas semanas, a las setas, y en concreto, Manolo, hoy nos vas a hablar de ese grupo de las amanitas. Sí, es un, como decía, un grupo muy muy conocido, un grupo de setas muy abundante, fácil de encontrar en el campo, y como decía, que aunque en otras ocasiones hemos hablado de este grupo, pues siempre conviene pues recalcar algunas cosas, puesto que en este grupo está la seta, que ocasiona prácticamente el 90% de las muertes o de las intoxicaciones muy graves que se producen por seta, ¿no? Que es la amanita faloide, ¿no? También tenemos otra muy muy muy tóxica, y también diría que mortal, la amanita berna, ¿no? Por otro lado, en este mismo grupo también tenemos una de las más cotizadas o una de las más buscadas, como es la amanita cesárea, ¿no? La yema o la oronja, ¿no? La manita de los Césares. Entonces, como digo, es un grupo que conviene repasarlo, porque, bueno, que ya digo, es un grupo que nos los encontramos con mucha facilidad cuando vamos al campo, y sobre todo en esta época, que ya prácticamente puede haber casi de todas, ¿no? Si empezamos yo siempre empiezo por la manita cesárea, que quizás es la más conocida, en la que todo aficionado a la micología, o todo el que se inicia a la micología, es casi prácticamente la primera seta que decide, se plantea coger, puesto que es muy muy reconocible, ¿no? La amanita cesárea es muy reconocible, una seta pues fácil de reconocer, una seta de color naranja, puede ser un naranja más claro, más oscuro, pero la tonalidad prácticamente es naranja, y que bueno, que siempre conserva restos del huevo del que sale, restos del velo en la parte superior del sombrero, a modo de manchas grandes. Parecen manchas grandes, pero en realidad son trozos de velo que se quedan depositados por encima de la cutícula, por encima del sombrero. Es una seta que, para diferenciarla del resto, casi, bueno, también sí, uno de los aspectos para diferenciar el resto es el color que presenta por debajo. Si por eso, como decimos, por la parte de la cutícula o la parte superior del sombrero es de color naranja, si le damos la vuelta vamos a ver que tiene un pie amarillento, una lámina amarillenta, un anillo amarillento, a diferencia del resto de las manitas, que la mayoría, no todas, pero la mayoría presentan láminas blancas, pies blancos y sobre todo las más jodillas, hablando desde el punto de vista toxicológico. Entonces, como digo, es una seta que por debajo, cuando damos la vuelta, presenta una lámina, un laminado de color amarillo suave, con un pie también amarillo suave, que eso nos va a hacer interesante a la hora de determinarla, ¿no? Como decía, es una de las que todo aficionado, a todo el que se inicia, pues es de las primeras que empieza a coger. Es verdad que hay que tener un cierto cuidado, puesto que se puede presentar algún tipo de confusión cuando esta manita cesárea, pues por ejemplo, le ha caído mucha lluvia o por cualquier motivo no conserva en la parte superior esos restos de velo, esos restos de mancha blanca, puesto se le han limpiado por la lluvia, algún animal que le ha dado un lengüetazo o se ha desprendido por cualquier otro motivo, ¿no? Y entonces, bueno, podemos encontrar algún tipo de confusión, pues a lo mejor con la manita muscaria, en el caso que la manita muscaria también haya perdido las motitas típicas que tienen encima y a lo mejor se haya diluido un poco, esté demasiado mojada y el color rojo de la manita muscaria esté más anaranjado. Pero como digo, es difícil de confundir en el momento que la cogemos y le damos la vuelta y vemos que presenta su lámina blanca, su pie blanco y su anillo más bien desprendido, no rígido, sino más bien lacio, caído hacia abajo, a mitad del pie, ¿no? Como digo, es una de las setas más exquisitas, bueno, no es la más, bueno, también sobre gusto, evidentemente no hay nada escrito, pero bueno, es una de las setas, como digo, más exquisitas, de hecho, el manjar de los Césares, la manita de los Césares, puesto que era una seta que en aquel tiempo, pues bueno, se destinaba prácticamente a los Césares y a la alta nobleza de la época, ¿no? Hoy día, como digo, es de las más buscadas y de las que, bueno, de las más cotizadas, ¿no? O sea, es una seta que suele salir siempre de las primeras que sale, porque es una seta termófila. Cuando se habla de setas termófilas, son aquellas que requieren una cierta temperatura para aparecer, además de humedad, y por eso son de las primeras que aparecen, ¿no? Porque todavía en septiembre, octubre, hasta los primeros días de noviembre no hace un frío excesivo y son setas que empiezan a aparecer en esta época, que en cuanto vienen los fríos, empiezan las heladas, pues ya dejamos de verlas, y a lo mejor si viene una primavera bastante lluviosa es posible encontrarla, puesto que ya vuelven a subir las temperaturas y hay humedad, ¿no? Entonces, como digo, serían de las que podríamos encontrar ahora, entonces, ¿no? Sí, es una de las que podemos encontrar ahora perfectamente en nuestros bosques, ¿no? Una seta, como digo, de las de inicio de temporada. De hecho, ya se han visto en algunos sitios en nuestro entorno. Este año parece que están un poco más tardías porque ha llovido peor y más tarde, pero sin embargo en zonas de la comarca de Ronda, el Valle del Genal, incluso en el entorno de Arcos de la Frontera, también ha habido lluvias muy localizadas, ¿no? En el entorno de Arcos de la Frontera, arcos locales del entorno de Arcos, se han recogido ya cantidades interesantes, ¿no? De esta manita cesárea, ¿no? De lo que es la yema, ¿no? Pero en nuestro entorno más cercano, yo he estado estos fines de semana atrás y todavía no se ha visto apenas. Entonces, bueno, pero ya digo, ya con la lluvia de estos días ya es fácil, seguramente es fácil de encontrar, ¿no? Uh-huh. La manita cesárea, como digo, se puede confundir en ciertos momentos por la manita muscaria, aunque evidentemente tienen bastantes diferencias, aunque como siempre decimos, el que se inicia en el mundo de la seta, a veces hay diferencias que no las aprecia, ¿no? Y va a lo mejor cogiendo muy rápido y la misma gana, el ímpetu de coger algo le lleva a meter la pata, ¿no? Pero bueno, tenemos la manita muscaria, que la manita muscaria la típica seta que también todo el mundo reconoce, que aparece mucho en los cuentos, en la tele, la típica seta de los enanitos, que es la típica seta con esa manchita blanca, ¿no? Claro, cuando pensamos en una seta, todo el mundo piensa en la manita muscaria, es esa seta con su pie muy rectito, con su sombrero de color rojo, con todas las pintitas blancas, que también es resto del mismo velo, del mismo huevo del que sale, ¿no? Pero a veces, como decía antes, esas pintitas se pueden caer por la acción de la lluvia, porque haya tenido más tierra encima, porque cualquier animal ya está por allí. Entonces, a veces incluso la medida muscaria se puede, ese rojo intenso lo puede perder por la acción de la lluvia, por la acción de estar muy debajo tierra, mucho tiempo debajo tierra, debajo de hojarasca, y ese rojo intenso ponerse un rojo más decolorado, prácticamente anaranjado. Entonces puede presentar algún tipo de confusión con la cesárea para quien está empezando. Pero claro, si tenemos en cuenta un detalle, es que al darle la vuelta, en este caso tenemos láminas de color totalmente blanco, un pie blanco y un anillo blanco, pues ya estamos distinguiéndola de otra manera respecto a la otra, la cesárea, que era de color más amarillento. Entonces hay que tener cuidado con esta medida muscaria, porque es una cera tóxica, no es mortal, puede provocar algún vómito, puede provocar algún mal cuerpo, incluso hablan de alucinaciones en ciertas variedades de esta especie, de la muscaria, ciertas alucinaciones, pero bueno, solamente, bueno, podemos pasar un mal rato, ¿no? Es lo que nos puede ocurrir, pero bueno, evidentemente nadie desea un mal rato para nadie. Entonces, pues bueno, esta seta es la típica que cuando uno la ve en el campo, pues tiene que dejarla, no porque sea bonita me la voy a llevar, porque es verdad que es una seta muy bonita, ¿no? La seta típica, ¿no? Hay gente que dice, yo no me la llevo, pero después no sabe qué hacer con la seta, la tira en la basura cuando llega a su casa, ¿no? Entonces esta es la típica seta que es muy bonita, que es atractiva y que, bueno, pues se deja en el campo pues para hacer fotos. Es una seta muy estética para hacer una foto, ¿no? Decías que perdía el color, algunas podían ser incluso anaranjadas. Pueden llegar a ser hasta amarillas. Estoy viendo por aquí algún ejemplar en internet. No sé si... Esa es otra variedad. Bueno, pues hay variedades que es verdad que pueden ser bastante más decoloradas, ¿no? Variedades que pueden ser amarillentas, ¿no? Pero son bastante más raras, bastante más raras. Y esa variedad puede incluso prestar, la que estás viendo aquí, por ejemplo, se puede prestar algún tipo de confusión con otra seta, ¿no? Pero normalmente son rojas, rojizas, pueden llegar incluso a amarillear, pero variedades muy, muy concretas y sobre todo muy, muy raras, muy raras, muy raras. Es verdad que la naturaleza no todo es uno más uno es dos, ¿no? Hay veces hay grados que a veces no controlamos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener excesivamente cuidado. Puedes llegar ahí una foto así, evidentemente, amarillenta, pero es una variedad que bastante, bastante rara. El pie, sobre todo, ¿no? A tener muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que para distinguirla de la cesárea, por debajo la muscaria es blanca. Las láminas son totalmente blancas, el pie es blanco, y en el caso de la cesárea, el pie es amarillo, amarillento cremoso, amarillento muy clarito, ¿no? Un amarillo muy clarito, ¿no? Muy cremoso. Diferencia que hay que tener muy en cuenta a la hora de diferenciar, y por tanto, ahí no puede haber. Sí, alguien que está experimentado, que lleva ya tiempo, pues ya con simplemente verlo, pues sí, ¿no? Cuando ve el sitio donde está, la manera en la que sale, las pintitas, si tiene restos o no restos. Pero bueno, para la persona que se está iniciando, que es lo realmente, realmente importante, pues hay que, bueno, tener en cuenta estos detalles, ¿no? Pero ya digo, no la muscaria no es tóxica mortal, es tóxica. Nos puede meter un par de días con el cuerpo malo, con vómitos y mareos, y sobre todo pérdida un poco de visión, tipo alucinación, tipo ese tipo de síntomas, ¿no? Y la que sí que puede ser mortal es la faloide. Sí, perdona, iba a decir una cosa de la muscaria. La muscaria es verdad que es una de las setas que más pronto reacciona al cuerpo. Depende, ¿no? También el cuerpo y la cantidad de que haya uno comido, pero es de las setas que tiene síntomas. A las 3, 4, 5 horas te puedes encontrar con todos esos síntomas, incluso antes de que, y entonces lo atribuyes a la seta, porque si hace 3 horas has comido seta ya empiezas a tener problemas, lo atribuyes a la seta. El problema está cuando hay setas como la manita faloide, que además de ser mortal, los síntomas te aparecen al cabo de a lo mejor de 12, 14 o incluso 2 días, ¿no? 12, 14 horas o incluso a los 2 días, o a los 3 días. Entonces, el problema cuando empiezan a aparecer los síntomas es que ha transcurrido tanto tiempo desde que has comido seta que ya el cuerpo por dentro está machacado. No, si esos síntomas se cogieran muy pronto, pues habría mejores soluciones. Pero el problema de las setas mortales es que cuando te avisa el cuerpo, han pasado ya un número de horas lo suficientemente grande como para que ya el hígado lo tenga uno destrozado, ¿no? Entonces el caso de la manita faloide, ¿no? Que es una seta que es muy, muy tóxica, tiene unos componentes verdaderamente altamente tóxicos que causan, como digo, la muerte, ¿no? O requieren si uno tiene bastante suerte, un trasplante de hígado urgente puede más o menos remediar el problema, pero es verdad que con estas cosas no se puede jugar. Estamos hablando de la manita faloide, la oronja verde. es otra manita, igualmente una seta de láminas con la, prácticamente las mismas formas, todas en este caso un poco más pequeña que la de la cesárea. Y esta, en este caso estamos hablando de una seta de color verde oliváceo, verde claro, amarillento, verdoso, hay muchas tonalidades, depende, como digo, del lugar, de si hasta más tiempo enterrarnos hojarasca o menos tiempo, si más humedad, menos humedad, pero son setas de colores así, verdoso, verdoso amarillento, pero un verde muy claro, ¿no? Verdoso, un verde oliva muy claro, amarillento, es decir, y entonces ahí hay que poner atención, es decir, yo una de las recomendaciones que pongo siempre que jamás se coja una seta que tenga esas tonalidades, una tonalidad, como digo, amarillento, verdoso, muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor no es, pero si lo es, hemos metido la pata hasta arriba. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la manita faloide. Por debajo, igualmente, presenta láminas blancas, un pie de color blanco, con un anillo que no es rígido, sino que es a modo de cortina acá hacia abajo, más bien lacio, que a veces incluso se les prende nada más con tocarlo. Y ya digo, es una seta que tener excesivamente cuidado porque, ya digo, es mortal y es la que causa el 90% de las intoxicaciones graves y muertes de que se producen todos los años. Hay algún intoxicado y muerte por, y muerto por manita faloide, ¿no? Uh-huh. Es una seta que a veces decimos, no, las tóxicas no hay apenas, ¿no? Pues hay más. Yo hay años que veo más cantidad de manita faloide que incluso más que de cesárea, ¿no? Pues la cesárea la gente las coge mucho y a poco que salga una, pues la gente la coge. Y la faloide, como el que has entendido ni la mira, pues existe más a disposición, hay muchas más a disposición en el campo. Y después una seta muy, muy jodida, dicho feamente, ¿no? Una seta muy jodida porque en sus fases iniciales a veces hay muchas que no son de color verdoso, sino son de color blanquecino y metidas en un bosque podemos tener una confusión seria con algún tipo de champiñón. Por eso es una recomendación que champiñones dentro de bosque no coger. No por esto, sino por otros motivos, que se pueden confundir con otros champiñones que son también tóxicos dentro del interior de bosque. Pero se puede dar caso que la manita faloide en sus estadios iniciales, o incluso la manita verna, que es parecida pero de color blanca, se puede presentar algún tipo de confusión con el champiñón dentro de un bosque. Entonces, hay que tener muchísima precaución, mirar bien las láminas, porque ya las láminas del champiñón son rosadas, marrones. En este caso, la lámina es de color blanco, pero a veces en sus estadios iniciales no se le ha desprendido el velo que recubre las láminas y a veces el color de las láminas no lo vemos bien o no nos paramos a pensar, si no nos paramos a verlo bien detenidamente, ¿no? Ni lo desprendemos para ver de qué color tiene las láminas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la manita faloide, ¿no? Hay una manita de color amarillenta también, amarillenta clara, que es la manita citrina. Citrina viene de cítrico porque es un color así amarillento, un limón, un color limón suave también, color, pero claro, que de limón suave a verde amarillento suave, pues hay nada, y a veces las percepciones de la vista puede cambiar de uno a otro. Tiene pequeñas escamitas encima, es decir, que hay una diferencia patente, pero el que se está iniciando puede tener una confusión entre la manita citrina, que también es muy abundante, y la manita faloide. La manita citrina no es tóxica, tampoco es comestible, ni fu ni fa, no una zeta, pero evidentemente por coger una manita citrina no te la puedes jugar. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy parecida, es la que más se parece a la manita faloide, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, como decía antes, setas con este color amarillento, amarillo claro, amarillo cremoso, verde amarillento claro, pues evidentemente hay que despreciarlas todas porque, no despreciarlas, dejarlas en el campo y ya está, ¿no? Porque nos puede causar un grave problema. Y como digo, el problema es grave en este caso porque los síntomas aparecen incluso usando acaso de, al cabo de la semana, aparecen síntomas de intoxicación por amanita faloide. Y claro, al cabo de una semana uno no se lo atribuye a la zeta, uno se lo atribuye a cualquier otra cosa que haya comido o haber estado encontrando otras cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es? Y no, ya hace, no, uno no se acuerda que la semana pasada comió zeta, ¿no? Pero bueno, normalmente al cabo de los dos días, muy tarde, cuando aparecen los síntomas de la amanita faloide y bueno, y cuando uno se da cuenta ya tiene el hígado totalmente destrozado, ¿no? Entonces hay que tener, como digo, mucha, mucha precaución con la amanita faloide, ¿no? Pues ojo porque, además, como nos has comentado, que a ver las ailas sí. Y por toda nuestra zona, ¿no? Sí, es una seta muy típica de nuestros bosques, de alcornocales, con quejigales, vamos, del mojón de la víbora hacia abajo, esos bosques, pues hay muchísimas. Yo digo, hay años que he visto bastante, ¿no? Y creo que lo repito casi todos los años aquí, ¿no? Que es una de las setas que, de las tóxicas, junto al entoloma, que es el matapariente, que le llaman, y algún cortinario que haya por ahí, alguna seta de olivo, es de las más abundantes, como digo, ¿no? Es decir, que hay que tener bastante, bastante, bastante cuidado. Después está la medita verna, que también es tóxica mortal, se deja ver menos, pero también existe, es igual, es una oronja con las mismas características, pero es totalmente blanca. Es lo que decía, cuidado de no confundirla con un champiñón, porque esta también es prácticamente mortal, ¿no? La manita verna es una seta muy blanca, tanto por la parte superior de la seta como por abajo las láminas, el pie, y hay que tener especial cuidado, ¿no? Sobre todo, yo digo, la manita verna está siempre en el interior de bosque, y si vemos algo que se parece a un champiñón en el interior del bosque, pues puede ser una manita verna o puede ser un champiñón, pero a veces pues hay que mirar bien, ¿no? Sí, porque darle la vuelta, champiñón no te va a arriesgar. Claro, hay que darle la vuelta. El champiñón mejor cogerlo siempre, yo digo, en los prados. En un prado abierto, donde no hay masas boscosas, sino en medio de los prados, son los champiñones más seguros. O los del Mercadona, bueno, perdón. Los que aparecen en los centros comerciales, ¿no? En los centros comerciales, ¿no? Pero bueno, cogerlo mejor en una zona de prado, para evitar confusiones con otros champiñones, que son tóxicos, y para evitar confusiones, por ejemplo, con una manita verna, que aunque la confusión puede ser rara, pero bueno, si nos toca, nos toca. Y entonces, pues, cosas más raras andaban, ¿no? Después existen otras amanitas. Por ejemplo, hay una amanita también de un tamaño considerable, la amanita ovoidea. Esta es totalmente blanca, blanca, pero es bastante grande. Se coge tamaño grandísimo. Es totalmente blanca. Además, los restos de velo no son suaves, sino son restos de velo bastante patentes. Todo lo que es el margen, le cuelgan los restos del huevo donde ha salido, le cuelga como si fuera un resto muy pegajoso, en bastante cantidad. Uno lo toca por los alrededores y si está de haber llovido, pues da la sensación que está uno tocando como si hubiera estado un chorreón de merengue por encima, un merengue así, y es pegajoso, de color blanco. No es tóxica, hay quien se la come, pero no es, gastronómicamente no tiene ningún tipo de mérito ni de nada. Simplemente, bueno, está ahí para que, bueno, se conozca también. A veces uno se ve desde lejos, porque un colo parece que le han hecho un cubo de cal en lo alto, ¿no? Está súper blanca, blanca, blanca, blanco nuclear, ¿no? Y como digo, y una seta que también se suele ver por ahí, en muchas zonas de Quejigales, y una seta, es otra manita, la ovoidea, y bueno, no es tóxica, tampoco es que es un excelente comestible, hay, como digo, hay quien la come, ¿no? Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Y después una manita rubecen. Hay algunas más, pero bueno, nos quedamos aquí. La manita rubecen, que es de color rojizo. Rubecen viene de eso, de tonos rosáceos, entre rojo y rosáceo. Depende, como digo, de muchos factores. Es una seta que es comestible, pero comestible después de haberla cocido bastante, provocadamente. En crudo es tóxica. Entonces, bueno, también hay quien la coge, pero bueno, la coce bastante y tras bastante tiempo de cocción, pues se la come, ¿no? La misma temperatura eliminan las sustancias tóxicas que tienen y es posible comerla. Pero bueno, ya digo, por aquí es más difícil de verla y a veces más difícil de reconocer, porque no es una seta, es una seta, digo, de tono rojizo, rosáceo, a veces llenas de tierra, a veces no es muy reconocible, ¿no? Salvo las personas que, bueno, que ya son un poco más, están más avanzadas, ¿no? Entonces, ya digo, del grupo de las amanitas, pues la recomendación es que uno se quede pues con la manita que es más patente y más clara, ¿no? Que es la manita cesárea, ¿no? Que es la que con la que casi todo aficionado a la seta se inicia, ¿no? Porque es la de las primeras que salen, con las primeras lluvias, y aparte, porque en ese momento no hay otras muchas cosas más en el campo, y aparte, pues ya digo, por su fácil reconocimiento, ¿no? Así que, ojo, porque dentro de ese grupo, por tanto, que hoy del que nos estás hablando, están desde las más exquisitas o las más buscadas, sí, como la cesárea, ¿no? Hasta, claro, la más mortal o la que provoca más, sí, muerte. Allí precisamente estuve preguntando a una persona que hace un seguimiento de intoxicaciones si había habido algo de intoxicación en Andalucía en estos días, y me dijo que no había constancia de que hubiera intoxicaciones graves, desde luego, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, que sí había habido alguna intoxicación bastante grave en el norte, pero es verdad que en el norte llevan ya 2 meses cogiendo setas. Aquí en Andalucía no, aquí en Andalucía todavía no había habido o no la había tenido, no tenía constancia de ninguna intoxicación grave. Bueno, que esa sea la tónica del resto de la temporada, ¿no? Que poquito a poco todo el mundo vaya aprendiendo, vaya reconociendo algunas de las especies y sobre todo vaya concienciándose de que hay que mantener bastante, hay que tener bastante prudencia, ¿no? Y ante la duda, ¿no? ¿Te la puedes jugar con una seta? No se la puede uno jugar porque no, bueno, no va la vida en ello, ¿no? No es como yo digo siempre, una actividad para relajarse el fin de semana, coger unas poquitas para tener la cena de por la noche y poco más. No, Y si no hay, pues no hay, no pasa nada. Se queda uno con el paseo en el campo y bueno. Y una tortillita para la cena, que es más segura. Y como el otro día uno nos encontramos en el campo, habían comido muy poquito, y dice, bueno, echaremos más jamón, ¿no? Lleva muy poca sed y dice, pues le pondremos más jamón. Y ya está. Entonces, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De pasar un buen rato y no meterse en un problema. Bueno, pues esto, iremos con más referencia a las setas en próximas semanas. Hoy nos hemos querido quedar con el grupo de las amanitas. Vamos a escuchar de nuevo el pájaro que hemos elegido en el día de hoy. Ese sonido vamos a tener todas las semanas. Este es el pájaro, como decimos. Y que estaba ahí tímido un poco. Pero yo creo que lo suficiente para que las personas que, bueno, pues lo deseen, puedan identificarlo y mandarnos su respuesta a través de LINE, incluso una llamada telefónica, a ver si saben identificar de qué pájaro se trata, del que vamos a hablar, pero al final del programa, pero bueno, dentro de unos minutos, así que les animamos a que participen. Una cita dentro de lo que, bueno, es el ámbito micológico, por cierto, antes de pasar a otro tema, cita en Cortes, y además es una iniciativa gratuita, y que viene muy bien para las personas que se quieran iniciar en esto de la micología, ¿no? Sí, es para este fin de semana, para el 30-31 de octubre, un curso de iniciación a la micología. No son las jornadas micológicas de esa localidad, que se celebrarán para el mes de noviembre. Es un curso que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Medioambiental y Micológica SAEPO y en colaboración con el Centro Visitante del Parque Natural Sierra Grazalema, que tiene allí también Corte unas instalaciones. Entonces, ya digo, es un curso gratuito de iniciación a la micología para el 30 y 31 de octubre, viernes por la tarde y sábado hasta mediodía. Es gratuito, hay plazas limitadas, no sé ahora mismo exactamente cuál es el número de plazas, pero bueno, más información en el centro visitante del Parque Natural Sierra Grazalema, allí en Cortes. Y va a haber viernes por la tarde, a partir de las 6, pues va a haber algunas charlas sobre introducción a la micología, una charla sobre modelos de gestión de los recursos micológicos, que se ha convertido, bueno, el recurso micológico se está convirtiendo en algo tan importante que hay que gestionarlo ya, hay que saber gestionarlo. Y bueno, ahí se están estudiando modelos de gestión, me imagino que aquí tratarán los modelos de gestión en Andalucía, porque cada comunidad tiene su modelo de gestión, y habrá unas conclusiones a la charla, ¿no? Y el sábado por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, hay una pequeña charla de buenas prácticas para la recolección, y de seguida hay una salida al campo a partir de las 10, una salida al campo para recolectar setas y clasificarlas y demás, ¿no? Con monitores especializados. La salida al campo será, pues, cada uno con sus vehículos. Y como digo, todo aquel que quiera iniciarse, pues yo creo que es una buena ocasión para el viernes y el sábado dirigirse a Corte y, bueno, y estar allí tanto viernes por la tarde como sábado por la mañana, ¿no? Ponerse en contacto con el centro visitante del Parque Natural allí en Corte, que en el teléfono 952-1545-99, y le podrán dar más información e incluso inscribirse allí, ¿no? Pues ahí queda esa cita dentro de la agenda del próximo fin de semana, de ya de este puente festivo, de hecho, en Corte de la Frontera, ese curso de iniciación a la micología. Ya que estábamos hablando de la seta, bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa propuesta. Por cierto, que nos llegan ya algunas respuestas, por ejemplo, desde el principio. Esta respuesta, la verdad, es que lleva ya aquí unos minutos. Diego por line, bueno, no lo digo, ¿no?, todavía el pájaro, ¿no? Yo creo que Diego lo ha acertado. Vamos a decir, sí, por poco caigo. Sí, y María también ha acertado. María, sí. Han dado los dos en el clavo, pero bueno, vamos a dejar por si algún oyente, bueno, todavía quiere participar. Perfecto. Estupendo. Enseguida vamos con ese pájaro que hemos escuchado y que va a ser objeto de nuestra atención enseguida. Las castañas, Manolo, que desde luego no hay nada más de otoño que las castañas, ¿no? No, hoy estamos un poco con productos y todo del otoño y, bueno, como más o menos nos habíamos planteado, ¿no?, tratar temas propios de cada época. Y bueno, dijimos, pues vamos a tratar un poco el tema de las castañas, ¿no? Además es un recurso que está muy cercano, para comarcas muy cercanas a la nuestra, como es el Valle de Genal. Es un, como digo, un recurso económico bastante, bastante importante, ¿no? Hay una de las zonas productoras mejores junto a Galicia y alguna otra zona de las mejores, de las mayores productores de castaña de la península de España, ¿no? En el Valle Genal, pues, unas 3.500 hectáreas o algo más de castaña, distribuidas, pues, por los pueblos estos del Valle Genal, como Igualeja, Pujerra, Cartagima, Jubrique, Genalguacil, Faraján, Benalauría, esa cantidad de todos esos pueblos que están ahí en la zona vallenal, pues prácticamente su economía vive en un alto porcentaje, se basa en un alto porcentaje en la producción de castaña, ¿no? De hecho hay una asociación de productores de castaña del Valle de Genal, en la cual están muchos acogidos para la comercialización, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso que está ahí para esta comarca y muy interesante, ¿no? Las castañas todo el mundo las conoce, es un alimento, bueno, ha pasado de ser un alimento, como decíamos antes, fuera de antena, un alimento. Sí, lo comentábamos, ¿no? De la dieta indispensable, ¿no? Y que suplía a otros productos. En época de necesidad, pues, cuando no había para harina de trigo, ni había pan de trigo, pues se sacaba pan de harina de castaña. O se comían castaña, porque la castaña hay que decir que es un alimento, se puede decir que un alimento, es uno de los frutos secos, ¿no? Que tiene menos caloría, pero además tiene un alto contenido en nutrientes, como puede ser el potasio, incluso vitamina B. Por otro lado, tiene también bastante hidrato de carbono, que le da, por otro lado, un producto bastante energético, ¿no? Entonces, ya digo, es un producto que es alimenticiamente de manera que harta, que sacia. Sí, que puede formaba parte de la dieta en épocas de escasez. Hoy día se ha convertido en un producto un poco ya más refinado, un producto más cotizado, que incluso en ambiente gastronómico, pues una delicatez en algunos sitios, más cotizado, más valorado, y no es que sea un artículo de lujo, pero bueno, en algunos casos, casi que lo es, ¿no? Hoy día, pues, se elaboran pasteles, galletas de castaña, pan de castaña, los purés, las cremas. Después hay otro producto, el marrón glacé, que es un postre de origen francés, que es castañas peladas, cocidas y glaseadas en almíbar, ¿no? Se envasan incluso van envasadas como si fuese un bombón, con un papelito, y van envasadas en unos botes de cristal y se comercializan. De hecho, anoche precisamente en la tele hubo un reportaje sobre una zona de castaña en Galicia y explicaron con todo lujo de detalle cómo se elaboran estas castañas glaseadas, ¿no? Que decían que era un producto prácticamente de lujo, ¿no? Salía a euro por castaña, ¿no? Es decir, que el botecito de 10 castañas eran como 10 bombones, valía 10 euros y decía, bueno, pues vale casi 10 euros, sí, pero bueno, un proceso en el cual tienen que cocerla, quitarle toda la cubierta y envasarla, e incluso envasarla con un papelito así dorado, porque decían que era prácticamente un producto de oro, y la forma de presentación era esa, y estaba bastante, bastante costizado. Se dedican a la exportación, eran cada día, no sé si elaboraban 60.000 castañas, una burrada, es decir, que salían 60.000 castañas glaseadas y envasadas, ¿no? En esta industria. Entonces ya digo que se ha convertido en un producto bastante interesante desde el punto de vista gastronómico. Y bueno, y qué decir de la crema de castaña con boleto, ¿no? Que ya, si metemos la zeta, ¿no? Pues es un producto típico también de un plato típico de esta época, ¿no? Sobre el fruto y el árbol, por ejemplo, ¿qué podemos comentar más? Pues mira, el árbol, todo el mundo conoce el árbol del castaño, es un árbol bastante grande, bastante longevo, que ocupa, bastante robusto, ¿no? Tenemos una buena representación en el Valle de Genal. Quizás esta zona, desde el punto de vista ambiental, es muy adecuada por el tipo de suelo, por el lugar donde está, una zona relativamente lluviosa, la cercanía al mar al mar Mediterráneo, le da una calidez al ambiente, que es unido a las altas temperaturas, hace que sea un lugar muy propicio para que se acojan estos castañares, ¿no? La castaña en sí, todo el mundo la conoce, el fruto en realidad es la cápsula esa espinosa, y dentro de esa cápsula espinosa, que es el fruto, está lo que es la castaña en sí, que no como, que es la semilla, ¿no? Esta semilla tiene una primera cubierta, ya hablando un poquito más botánicamente, una primera cubierta que es lisa, de color marrón, lisa, muy resistente, que es la que quitamos para comer, que cuando la quitamos por debajo hay un terciopelo, parece que está terciopelada. Después nos encontramos con una segunda cubierta, que es esta cubierta que es un tegumento. Es la más fastidiosa. Que es la más fastidiosa para quitar a veces. A veces está fresca y otra vez está más seca. Cuando está fresca es muy difícil de quitar, está muy pegada. Además está muy adaptada a todos los recovecos que tiene lo que es después la parte interior, que ya es el embrión de la semilla, que es lo que nos comemos en realidad. Está adaptada a esos recovecos. Ese tegumento, como digo, es fastidioso porque a veces es difícil de quitar. aunque en el caso de las llamadas pilongas es muy fácil de quitar, pero bueno, es más difícil de quitar. Y ese tegumento, pues, además, es fastidioso no por quitarlo, sino fastidioso porque después, si hay un trocito que nos comemos, el sabor es muy áspero, lo amargo, y cachis la mano, que amargo está esto. Y es ese tegumento que es lo que tiene una gran cantidad de tanino, que es lo que esos taninos son lo que le dan ese amargor y ese aspecto áspero a esa piel. Entonces, eso, cuidamos de quitársela muy bien, ¿no? En el caso de la pilonga parece que es más fácil, pero bueno, la castaña en cuanto va secándose un poquito, esos taninos van desapareciendo y además que es más fácil de quitar la cubierta esa, ¿no? De ese tegumento, además que es más fácil, es más digestible. Es algo que castaña, no, es algo sí. Que queríamos también destacar, ¿no? Eso que tú estás diciendo. Claro. Lo comentó en su momento hace una semana o dos el doctor Antonio Rodríguez Carrión, precisamente hablamos de la castaña también, sí. Un punto de vista nutricional, sí. y bueno, pues se refería a eso, ¿no? Que había que dejar las castañas unos días, ¿no? Claro, la castaña recién sacada del erizo está muy fresca, muy verde, bueno, no verde, pero está muy cruda, entonces esa castaña puede resultar indigesta, entre otras cosas porque tiene muchísimos taninos ese tegumento, la castaña en sí tiene taninos también, ¿no? Entonces hay que dejarla unos pocos de día para que seque un poco y al secar un poco, pues aparte que va a tener mejor sabor y vamos a pelarla mejor, además no va a ser tan indigesta. De hecho, las castañas asadas son mejor todavía aún, ¿no? Porque ahí ya no conserva ningún tipo de tanino, se desprende muy bien la cáscara, se desprende muy bien el tegumento y nos comemos solamente el interior, que es, digamos, el embrión de la semilla. Y entonces son bastante, bastante más digestibles, no causa ningún tipo de pesadez en el estómago, además que asada dan bastante menos gases que crudas, ¿no? Siempre digo que las castañas crudas y demás, pues producen muchísimos gases al organismo y bueno, y las castañas asada bastante menos, ¿no? Pero como digo, ya digo, es un los castaños, ya digo, siempre se pensaba que eran un producto, bueno, un árbol que originario de Oriente, pero y que fue introducido en la época romana en la zona del Mediterráneo, pero ha habido descubrimientos en yacimientos arqueológicos prehistóricos que indicaban de que el castaño estaba con nosotros de muchísimo, muchísimo antes en la cuenca mediterránea, aunque es verdad que a la península lo traen en época romana, pero en la época de romana, ¿no? Pero que ya habitaba en la zona del Mediterráneo mucho antes de lo que incluso pues se pensaba, ¿no? Y en la comarca del Valle de Genal tenemos una buena muestra de la fácil adaptabilidad del castaño, tanto castaño bravío que hay allí, que son castañas más pequeñas, que se pelan más difícil, que se emplea mucho para harinas y para temas de ganado, y después está la castaña cultivada con su injerto, con su serie de variedades, una serie de variedades importantes que dan una castaña bastante más grande, más comercial, más con mayor producción y más exquisita, ¿no? Entonces, como digo, tenemos un lugar precioso que, bueno, yo recomendaría algún paseo por la zona del Valle Genal, sobre todo a partir de ahora que ya está la castaña recogida, donde los árboles empiezan a prepararse para pasar el invierno sin hojas, pero antes la hoja se le pone totalmente rojiza, anaranjada, con colores espectaculares, ¿no? A nivel paisajístico es súper interesante el Valle de Genal también, ¿no? Pues vamos a ir finalizando ya con el pájaro que habíamos elegido en el día de hoy, ese sonido que hemos estado escuchando desde el principio y que habían identificado la mayor parte de nuestros oyentes, la verdad es que sí. Manolo, ¿de qué pájaro estábamos hablando? Pues estamos hablando, como bien ha dicho Diego y María, creo recordar, pues del zorzal común. Es un ave muy típica del otoño que ahora viene a lo largo de octubre, bueno, ya están aquí llegando muchísimo, vienen a la zona del sur de la península a pasar el invierno. Es un ave de conducta migratoria que como digo, a lo largo del invierno se vienen grandes bandadas de miles, diría casi de millones de pájaros que vienen de la zona de este y centro Europa a la península ibérica, aunque hay que decir que el resto del año también es posible encontrarlo en las partes norte, en la parte norte de la península ibérica, en la cornisa cantábrica, en Cataluña, se encuentran colonias de, bueno, hay poblaciones de zorzales que están allí todo el año, pero que en época de invierno pues se desplazan muchos de ellos al sur de la península y muchos que vienen de Europa atraviesan prácticamente Europa y atraviesan la península y se instalan en el sur de la península, e incluso otros muchos pueden cruzar a Marruecos, ¿no? A pasar esta época invernal, ¿no? A partir de abril, marzo-abril, empiezan otra vez a irse a centro Europa, donde ya el clima vuelve a ser más benigno, y vuelven en abril para centro Europa, y ya en centro Europa en abril, a lo largo de abril, mayo, junio se reproducen, igual que se reproducen en el norte de la península, y es un pájaro, como digo, muy típico de esta zona, y los dos, tanto el macho como la hembra, son muy similares, de colores marrones por la parte superior, la parte baja es más color más cremoso, con pinta de color negro, y ya digo, los picos amarillos, las patas un poquito así son rosadas, y ya digo, podemos encontrarlo perfectamente en estas épocas por grandes bandadas, ¿no? Son omnívoros, comen un poco de todo, larvas, lombrices, frutos, pero hay una cosa muy curiosa que lo hacen los zorzales, y es que utilizan piedras contra la cual chocan los caracoles, les encantan los caracoles, y el caracol los chocan contra las piedras para romperle la concha y comer el interior, ¿no? A veces se ven piedras donde hay, ¿qué pasa aquí? Que hay muchos caracoles, concha de caracoles destrozados y es que los zorzales es muy típico el romper los caracoles contra piedra, ¿no? Entonces, bueno, decir que, bueno, en España es una especie cazable, que a partir de ahora, ya me imagino que a partir de noviembre ahora, pues, se levanta la veda y bueno, es una especie cazable y en esta época y hasta enero, febrero, no controlo mucho el tema de la caza, pero hasta febrero probablemente, pues, se esté cazando, ¿no? Y bueno, era el ave que hemos traído el día de hoy. Y habían acertado, por ejemplo, Diego por sí. Line, nos había dicho que era el zorzal, María también, otro oyente también por Line, nos lo había comentado, que era el zorzal. Sidorf se había quedado, ese nombre, el que nos indicaba Sidorf, sí. Por Line preguntaba si podía ser un mirlo, pero no, era... Bueno, hay que decir que el zorzal de la familia de los tordos, una familia grande, y en esa familia de los tordos están los tordos, los mirlos, está el zorzal real, el zorzal común, el zorzal charlo, el zorzal alirrojo, es decir que los mirlos pertenecen a la misma familia, por lo tanto, bueno, tenía su porqué, ¿no? Tenía duda. Alguna característica en cuanto a sonido, a veces los sonidos de los pájaros varían muchísimo, si están tranquilos, si están estresados, si están en estado de alerta, si están en estado más en celo, si están, es decir, según el momento en que esté el pájaro, pues tienen distintos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, se puede parecer un mirlo a un tordo, a otros tipos de zorzales, el zorzal charlo, que también se ve bastante a menudo por nuestros montes, pero bueno, no está muy mal encaminado, es decir, que el mirlo pertenece a la misma familia de los tordos. Pues a todo ello, nuestro agradecimiento por su participación, tenemos que marcharnos ya, nos quedamos sin tiempo. Manolo Canto, como siempre, ha sido un placer, muchísimas gracias, y el jueves te esperamos aquí de nuevo. Perfectamente, muy bien, buenos días y gracias a todos. Muchas gracias, Manolo.